Hoy me siento triste, tú me has maltratado y la tristeza, fiel compañera, no me dejas, no me abandonas. Le entregué mi amor pues yo la amaba, en caso mi ser no supe entender. Le surgí mientras hablaba y será ella de mí se burlaba. La muy ingrata, faltó a su palabra. Desde fiel, y no se juega así, con el amor de nadie. Y no se juega así, con el amor de nadie. La va a pagar, la va a pagar, tú tienes que pagarlo. Pagarlo, todos lo sabían, menos yo. Nadie dijo nada, quizás por mejor. Si le escuché mientras hablaba y se reía, de mí se burlaba. Esa mujer, la que yo amaba, la muy ingrata, faltó a su palabra. Desde el fiel, y no se juega así. Con el amor de nadie. Y no se juega así. Con el amor, con el honor de nadie. La va a pagar, la va a pagar. Y tú tienes que pagarla, sí, señor. La va a pagar, la va a pagar. El que la pide tiene que pagar. Como me ha burlado y pagarás muy caro. La va a pagar, la va a pagar. Y tú tienes que pagarlo. La va a pagar, la va a pagar. El que la pide tiene que pagarlo. Y no. Ay, qué maldito flow.